y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio de la Casa de la Cultura, un día más, un programa más de Ser Más Animal acá el domingo. Estamos madrugando el día de hoy para hablar de temas muy interesantes, de temas animalistas, y pues el día de hoy tenemos a Bernardo Gortaire, un gran amigo activista, también un amigo abolicionista acá en Quito. Pues muchísimas gracias por venir, Bernardo, y vamos a empezar. No se olviden, mi nombre es Jenny Debbie. Pues sí, yo soy Raza Bihari y les deseo también a todos un día hermoso. Envío muchísimos saludos para todas las amigas y amigos que nos están escuchando ahora mismo allá en México. Tenemos una buena audiencia a través de nuestro amigo Dorian Antuna de Pachamama News, quien ocasionalmente también nos retransmite. Allá en España también a nuestros amigos que nos están escuchando. Adriana Armijo, sobre todo activista también de Libera Animal España, que también nos está escuchando, la quiero mucho, amiga, gracias por estar allá. Pues sí, y a los amigos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Argentina, por supuesto, que también tenemos allí algunos amigos que nos siguen y que son muy fieles escuchas de este programa, ¿no? Y hoy un día súper especial para toda la gente que hacemos activismo, es el Día de la Madre Tierra, 22 hoy de abril. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, sí, desde el 1970 se celebra este día, ¿no? Ha sido como ubicado en el calendario para que todos los días 22 de abril, por lo menos en ese día, nos acordemos y reflexionemos sobre todo el mal que le estamos haciendo a la madre que nos sostiene, que nos mantiene, y de ser posible pensar también en que hay que hacer algunas cosas para disminuir ese daño. Vamos a hacer ahora en el transcurso de este programa algunas sugerencias, y pues creemos como súper oportuno tener la presencia de un amigo a quien aprecio muchísimo. No nos vemos con mucha frecuencia, pero estamos compartiendo un espacio súper interesante. Ya vamos a conversar de qué se trata esto. Bueno, entonces, bienvenido, Bernardo, buenos días. Buenos días. Feliz Día de la Tierra también a todos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pues todos tenemos que estar pendientes, ¿no? Así que, bueno, para empezar un poquito la entrevista, cuéntanos quién es Bernardo, a qué se dedica en Quito. A mí también me gustaría saber quién es Bernardo. Bueno, uno siempre está en la búsqueda, por eso digo, filosofando ahí un poquito. Bernardo Gortaire es un, en este caso, es un activista por los derechos de la naturaleza, por los derechos de los animales, y un abolicionista de la tauromaquia. Convencido. Es que no hay de otra. Totalmente claro. Convencido, claro que sí. Y bueno, cuéntame, justamente estábamos hablando hace un segundito sobre tus proyectos. Tienes un blog, ¿verdad? Para sí, la tengo un blog. El blog se llama Toros y Cañas, que es justamente conversaciones con amigos y parientes que hacen tauromaquia. Conversaciones que no tienen un sentido polémico, ni mucho menos. O sea, no es la intención generar polémica, sino más bien lo contrario, encontrar acuerdos. Y es difícil, pero se puede. Yo estoy convencido también de que la única manera de llegar a una solución, o la manera más rápida tal vez de llegar a una solución sobre el problema de la tauromaquia, es conversando con la gente que hace tauromaquia. Es necesario ponerse en los zapatos del otro para resolver los conflictos. Claro que sí, es sumamente importante. Uh-huh. Ahora también que acá en el país hemos estado atravesando situaciones bastante difíciles con respecto a la seguridad ciudadana, sí. ¿No? Lo más importante, lo que tú dices, la comunicación, ¿no? Creo que los seres humanos estamos justamente para eso, para comunicarnos, uh-huh. dialogar y entender. Y qué bueno que tengas este diálogo con la gente de Tauromaquia. ¿Por qué te hiciste defensor de los animales? ¿Qué pasó contigo? Creo que es muy fácil, o sea, como te decía, ponerse en la piel del otro es lo necesario para resolver un conflicto. Entonces, cuando te enfrentas a una realidad en la que hay un grupo de profesionales entrenados para maltratar a un ser sintiente, inteligente, yo no veo más remedio que ponerse del lado de la víctima. Claro. O sea, en este caso del toro, del caballo, es como súper obvio para mí, súper evidente que hay una situación de injusticia y que hay una víctima, y que si te pones del lado del agresor o no haces nada, estás haciendo mal, pues. O sea, tienes claro. que ponerte necesariamente del lado del toro en este caso. Es un poco de sentido común, ¿verdad? Bueno, Bernardo, un poco en la línea de algo que pronto vamos a celebrar 10 años ya. En el 2008 sí. se genera una nueva constitución, ¿no? Sí. Y esta constitución recoge un clamor, digamos, un pedido de personas ambientalistas, de gente conectada con los temas de la defensa de la naturaleza, y se hace pues una parte declaratoria, ¿no? Donde se incluye los derechos de la naturaleza, algo que generó como mucha polémica en los círculos especialmente legales. Digamos, muchos abogados no entendían muy bien esto, por qué de pronto se le declaraba a la tierra como sujeto de derechos, ¿no? Bueno, en el transcurso de ese tiempo ha habido como muchísimas discusiones, reflexiones respecto al tema, y algunos libros inclusive que tratan sobre aquello. Y allí se me ocurre una pregunta, ¿no? Los animales no fueron mencionados. Sin embargo, sí, ¿no? O sea, están implícitos los animales, los humanos, los animales humanos somos parte de la naturaleza también. Entonces, yo pienso que sí hay un vacío en el tema jurídico, digamos, ya específicamente se tienen que nombrar ciertas cosas porque somos una sociedad que se norma a sí misma, ¿no? Entonces tiene que haber un reglamento escrito. Sin embargo, ya la Constitución genera este debate, ¿no? Esta discusión que tiene que darse a nivel ya más técnico jurídicamente, a niveles de municipios, de gobiernos seccionales. O sea, hay que como aterrizar esta gran idea que está en la Constitución. Pues una de las cosas, estuve un poco leyendo, uh-huh. aparte de la cuestión constitucional, sobre algunos tratadistas, ¿no? Que hablan sobre lo que significa naturaleza. Ya. ¿No? Y cuando habla naturaleza, habla de la forma de ser de los seres vivientes. Esa es la naturaleza. Ya. Entonces, no habla precisamente como un espacio, como un lugar, sino más bien es la definición. Dice, la naturaleza es el comportamiento, es la forma de ser de los seres vivos. Ajá. Entonces, digamos, cuando la Constitución recoge esto, está hablando implícitamente de animales, pero hace falta esta explicación. ¿Será que tenemos que buscar que se defina, que haya como alguna ley que diga, y los animales también tienen derechos o alguna cosa así? Pienso que desde el sentido común no hace falta, ¿no? O sea, ya estamos, o sea, si lo entendemos, si nos entendemos como parte de todo esto, no hace falta una explicación, pero pienso que jurídicamente, técnicamente, sí. Bueno, porque mismo, además el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero digamos, ya desde el punto de vista estrictamente jurídico, sí hace falta que se especifique un poco mejor lo que te decía, ¿no? Hay esta gran norma que es la que de la que se van a desprender pequeñas normas que nos expliquen mejor y que nos ayuden a una convivencia pacífica. Pacífica con el resto de seres mismos, ¿no? Y con nosotros mismos, con nuestros congéneres. O sea, ¿no? Nosotros tenemos que tener súper claro que estamos incluidos en la naturaleza, no es que existen los humanos y... Pero es que hay una cosa, en el discurso de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Esto es como la normalidad, digamos. Claro. Cuando tú hablas y le dices a alguien animal, claro. Se molesta, se ofende, claro. Porque es normal, no se identifica, no se siente, ¿no? Claro. Un espejismo arraigado en nosotros, o sea, nosotros nos creemos siempre superiores y para allá está la naturaleza y para allá es un tema cultural también de toda la vida, ¿no? Además, desde la escuela te enseñan, ¿no? Te dicen, uh-huh. El ser humano es el ser racional por naturaleza. Claro. ¿No? Entonces, de allí resulta que esa primero es una definición autoimpuesta, es como claro. Que uno dijera, yo soy el más inteligente, soy el más simpático, soy el más... O sea, uno mismo atribuyéndose sí. Ciertas cosas, ¿no? Y supongamos, digamos que es así, pero eso no implica que uno tenga que separarse del resto, pues. O sea, más bien para mí, yo lo veo como una responsabilidad mayor todavía. Si es que yo soy el animal más inteligente, tengo una responsabilidad con los menos inteligentes, por ponerlo de esa forma. Buenísimo. Entonces, como te decía, eso te vincula con la otra pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo es que llego a esta posición abolicionista? Porque tengo una responsabilidad. Bueno, yo tengo unos saluditos por ahí que ya me están mandando. Un abracito para Natalie Neira en Tumbaco, que nos está escuchando justamente del Centro Sucambrita, Centro Holístico de Sanación también. Y pues un abrazo también muy especial a Mario David, que está allá justamente, Mario David Ramírez en Antofagasta, también viendo el programa. A Bashanti Lile en Bolivia también, que nos está viendo. Así que un abrazo, chicos, gracias por estar viendo nuestro programa, Ser Más Animal. Estupendo, saludos para ellos, ¿no? Claro que chévere. Sí. Y de paso, bueno, comentarles también que el día de hoy, por ser 22 de abril, vamos a tener un evento especial aquí en Quito, Ecuador. Y justamente vamos a tener un evento tipo 9 de la mañana en Yanes Pinzón y Colón, aquí en Quito, ¿no? Es la inauguración de un centro de yoga y meditación súper grande. Racita, que levantes un poquillo el micrófono. Y bueno, entonces yo les quería comentar también a las personas que, bueno, vamos a estar más adelante hablando un poquito también de música, del proyecto de la Revolución de la Cuchara.es aquí en Ecuador. Y vamos a ir con un corte musical también. Así que vamos con una cancioncita por ahí para poder amenizar un poco en la mañana. Madre Gopinda, Enzi, Bilchandra, una vez más, con toda. Ella quiere que escuchen su voz y que todos seamos sus guardianes. Los latidos de su corazón nos hablan de su inmensa tolerancia. Este cuerpo y el agua nos dio, es el techo y el diario sustento. Es la fuerza también del perdón, nos ama con infinita paciencia. Pachamama, Pachamama, yo te piso y tú me amas. Yo te ensucio y tú me bañas. Yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama. De toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama. De toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra. Bosque de Dios, ya casi no escucho tu voz. Te llenaron con los autos y la transmisión. Te cubrieron con cemento, la fuente del alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, como aguantas tal tormento. Yao, como aguantas tal tormento. Insectos y aves cantan en su honor, por la vida de todos nosotros. Las montañas su fuego y verdor encienden, relucen los corazones. Te dedico hoy esta canción, Madre Eterna, no te hemos cuidado. Hemos sido como es un ladrón, es tiempo de alzar todas nuestras manos. Nuestra nuestra ignorancia. Muy lejos ha llegado solo por la ambición. Te hemos explotado, no nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me da respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerras. Madre tierra, ya no queremos más guerra. Chao. Bueno, continuamos con nuestro programa Ser Más Animal. Felices de celebrar hoy 22 de abril, el Día de la Madre Tierra. Y para la gente que se está uniendo ahora, pues les cuento que tenemos un invitado muy especial acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Él es Bernardo Gortaire, un gran amigo abolicionista, activista aquí en Quito. Pues estamos haciendo una conversación muy amena con él, hablando de temas interesantes, como son los derechos justamente de los animales, de la madre tierra y la naturaleza. Una preguntita tal vez, Bernardo, yo no sé, justamente hay esta frase súper importante que dice los derechos de la naturaleza son y de los humanos son dos nombres de la misma dignidad. ¿A qué te suena a ti eso? Eso lo tengo en mi página personal de Facebook, porque me siento muy identificado desde de Galeano. Y lo que veníamos conversando antes, ¿no? De esta importante necesidad de reconocer que somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza está afuera y nosotros somos como independientes, sino lo contrario, dependemos de nuestro entorno. Estamos, todo lo que hacemos en nuestro día a día representa y afecta para bien o para mal a todo lo demás, ¿no? Entonces, y en tema de derechos, no es que una declaración o una firma de un convenio, de un tratado, nos concede derechos. Son inherentes a nosotros y a la naturaleza. Pero es necesario, siendo humanos regidos por normas, reconocerlo de alguna forma formal, ¿no? Así, valga la redundancia. Valga la redundancia. Bueno, yo sé que tú tienes un trabajito con respecto al páramo, ¿no? Entonces, si tal vez nos puedes dar una referencia, como ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la relación que existe entre el páramo y los animales? Bueno, el páramo es un espacio, un ecosistema súper importante, que a mí me gusta mucho personalmente. Yo soy montañero y me gusta mucho ir a la montaña. Es un espacio de reflexión también, de contactarse con este afuera que conversábamos, ¿no? Entonces, el páramo tiene una importancia grandísima porque es la principal fuente de agua de los centros urbanos aquí en el Ecuador. Entonces, cuando hablamos de los animales, ¿te quieres referir a los animales, claro, nativos del páramo? Nativos, sí, del páramo. Pues son parte de este ecosistema, ¿no? O sea, es cada uno hasta el insecto más pequeñito y el mamífero más grande tienen su importancia, son dependientes el uno del otro, y lo mismo la flora, ¿no? Entonces es súper importante, pienso yo, respetar ese espacio, cuidarlo, procurar que mejore. Tal vez hay unos espacios donde antiguamente había bosques de polilepis, por ejemplo, que es una especie súper importante, que capta agua, el arbolito de papel, que capta la humedad del páramo, la condensa y nos brinda el agua para sobrevivir, ¿no? Para vivir todos. Este bosque, por ejemplo, de polilepis se ha ido perdiendo por diversos motivos. Diversos motivos, claro. Y la función del humano, pienso yo en este caso, es reforzar. Donde había polilepis habría que volver a recuperar esas zonas, más ahora que somos más y necesitamos más agua. Sí, por ello la cosa. Además, recordar que el páramo es un sistema muy frágil. Muy frágil, muy delicado. Una de las cosas es que ha sido afectado, por ejemplo, por el tema este de la reforma agraria, ¿no? Que los hacendados tuvieron que repartir parte de sus haciendas, de sus tierras, y les dieron a sus, digamos, a sus trabajadores. A los huasipungueros. ¿No? A los comuneros, a la gente que vivía por allí. Les dieron justamente las partes más altas, ¿no? Les dieron terrenos en el páramo para que los dedicaran al cultivo, y eso precisamente es lo que hicieron, cambiando el uso del suelo, lo cual ha hecho que disminuya notablemente la cantidad de agua en los ríos, y es algo muy notorio cuando uno va a las comunidades y les pregunta por el río vecino, y dicen, antes llegaba hasta por ahí. Claro, y ahora está acá abajo. Ya nomás, ¿no? Antes tenía un montón de peces y ahora ya no tiene. Entonces claro. Hay una serie de especies endémicas de los páramos que se está perdiendo, que ya, por ejemplo, hay un pececito que se llama, si no estoy mal, preñadilla, que era típico de los páramos del Ecuador, y ya no existe porque ahora tenemos la trucha, la tilapia, que están introducidas. Especies introducidas, igual que lo que ha pasado precisamente en esa zona también, con estos árboles que fueron importados como para sustituir, digamos, el tema del carbón, ¿no? De la producción de leña. Y en ese sentido el páramo es súper importante porque la retención de carbono de estos ecosistemas es grandísima, mucho más a veces que otros ecosistemas como selvas o espacios donde aparentemente hay muchísima más vida. En el páramo, en esa pequeña cantidad, tú te fijas en un pedacito de páramo de 10 centímetros y hay 40 especies de vegetales, conviviendo, ¿no? De plantas, ahí, sí, conviviendo ahí apretaditas, y todas, cada una dependiendo de la otra. Entonces eso también es bellísimo de ver, ¿no? Sí, hay una cosa súper interesante en el páramo, además, es que tenemos especies simbólicas, ¿no? En los páramos viven los venados, encontramos algunas especies de osos, están también se me ocurre liebres, conejos, claro. Conejos, ¿no? Sí. Sí, tenemos allí los conejos, pero han disminuido muchísimo, pero además de la amenaza que hablábamos, hay una que es particular. Un día estábamos con una amiga de una organización ecologista, yo le decía que teníamos que hacer un trabajo allí porque estaban introduciendo ganadería, y comenzamos a revisar los páramos de todo el país. Y prácticamente en los páramos es donde más se hace la cría de un tipo de ganado en particular, ¿no? Justamente, precisamente. De eso queríamos hablar, del ganado de lidia, ¿no? De los toros de lidia, especialmente para la crianza y para este deporte de la tauromafia, horrible. Sí, bueno, en ese sentido, la ganadería de bovinos en páramos es una amenaza ya en general. Es grave porque la vaca, el toro, tiene unas necesidades muy específicas en cuanto a cantidades de agua y de pasto que necesita diariamente, que son súper altas. Y los páramos no son espacios que brinden esas cantidades. De agua sí, pero de hierbas y de nutrientes, pastos, no. Entonces, lo que ocurre es que el ganadero se ve obligado a introducir especies ajenas a estos ecosistemas. Entonces, hay, por ejemplo, ¿qué es lo que crece naturalmente en el páramo? Que es la paja, y bueno, que le sirve al bovino, ¿no?, para alimentarse. No es suficientemente nutritiva la paja, los pajonales no son lo suficiente nutritivos para el ganado bovino. Entonces tiene que comer más. Y aparte, la cuestión climática, la temperatura normal del páramo es muy baja. Es bajísima, claro. Entonces el animal tiene que consumir muchas calorías para mantenerse caliente, ¿no? Entonces, el ganadero se ve obligado a sembrar especies que sí le brinden una nutrición mejor a su ganado. Y eso te cambia el pH del suelo, desplaza a la fauna nativa. Hay menos captación de agua porque no son plantas que conviven con como lo que hablamos antes, hace un momentito. No están apretándose, juntándose con la plantita siguiente y la de al lado y la de al lado. Más bien las rechazan, les desplazan y todo esto genera una cadena de sucesos negativos para el páramo. Entonces, como la naturaleza funciona como funciona, se repara, se adapta, se acomoda y medio se intenta solventar a sí misma, pero cuando la cantidad de ganados y de pastos introducidos es muy grande, ya no se puede, y empieza un proceso de desertificación, y eso nos afecta a todos, porque perdemos nuestra fuente principal de agua. Claro que sí, lo más importante ahora en este tiempo es realmente el agua, ¿no? ¿Dónde uh-huh. la encontramos pura? ¿Dónde la encontramos natural? Pues hablamos de que las guerras ya no son por petróleo, son por agua. Y digo son, no digo van a ser, y digo son porque ya está pasando, está, ¿no?, pasando, sí. Justo, ni tan siquiera lejos de aquí, aquí en el Ecuador, ya hay como guerras, hay tremendos problemas, digamos, legales y también con violencia y eso, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, ¿no? Hemos encontrado que en un sitio donde debería ser de muy abundante cantidad de agua, pero ya tienen estos uh-huh. problemas, y ya estamos comenzando a sentir eso en prácticamente todas las provincias. Precisamente consecuencia de una falta de sentido común, ¿no? De o sea, simplemente común, abrir un poquito los ojos y darse cuenta qué es lo que estamos haciendo. Lo que tú dices es el menos común de los sentidos. Bernardo, pero hay otros elementos además con la presencia del ganado de Lidia, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de pisada, por ejemplo. Sí, siendo un animal introducido, el bovino no es originario del Ecuador, y siendo un animal tan pesado, hay zonas de humedales, por ejemplo, ¿no?, que llega este ganado con su pezuña afilada, pisotea, o sea, el animal está haciendo lo que es normal en él, que está buscando comida, pero está afectando, sin proponérselo, un ecosistema que no está hecho para soportarlo. Entonces, como decíamos, la naturaleza intenta solventarse, ¿no?, pero hay un momento en que la carga es tan alta que no se puede, ¿no? O sea, el animal pisotea este espacio, este suelo húmedo, genera lodo, se mueren las plantas. Después viene la lluvia y se lleva esa capa de tierra que es fértil. Tierra fértil, y se genera una desertificación. O sea, mientras más presencia de animales pesados que pisotean, más daño se genera, y estas zonas se van ampliando, ¿no? Entonces tú ves en los páramos donde existe ganadería que empiezan a hacerse estas manchas de tierra que después se hace polvo y después ya no es fértil, y empieza a generarse un arenal ahí donde no crece nada porque el viento se lo lleva. Pues la naturaleza, el ecosistema mismo, la montaña mismo, los ¿cómo se llama?, los desniveles que hay, la inclinación de los terrenos, todo eso va generando que se pierda la capa fértil, y empezamos a tener un problema cada vez más serio. Sí, y además también está el tema, o sea, en el análisis que tú hacías, yo lo recuerdo bien, está también hasta el tema del excremento, ¿no? Cuando ese es otro problema. Mira, los animales nativos de páramo, el venado, los camélidos, los conejos, todos estos generan una, digamos, hacen bolitas de caca. Hacen bolitas, ¿no? Así es. Así, claro. Para ponerlo muy más claro. La vaca no, pues la vaca hace una plasta grandota que se cae en esta superficie de muchas plantas muy juntitas una al lado de la otra. Y las esponjas, digamos, ¿no? Esta característica de la vegetación nativa del páramo, que es como esponja. Las almohadillas, por ejemplo, tú sientes que hay agua ahí, ¿no? O sea, de la cantidad de humedad que captan. Pero viene esta plasta del ganado bovino y primero genera una capa de sombra, ¿no? O sea, no llega el sol. Segundo, por las características mismas de la montaña, eso se enfría, se congela, es como poner una plasta de piedra. Exacto, y se hace una momia de caca, ¿ya? Así, por ponerlo así, en términos simples, que se hace una costra, ¿no? Y esta costra se queda ahí permanentemente, ¿no? O sea, no es que se reabsorbe por la misma característica de la vegetación que quedó debajo, no alcanza a reabsorberse el nutriente, o sea, el abono que podría llegar a ser esta plasta, se momifica, se seca y queda ahí. Yo hice un experimento una vez que puse una banderita en una, o sea, me fijé, iba yo por este sendero en el páramo con bastante frecuencia y me fijé que una vaca hizo ahí su cosa y le puse una banderita. Al año siguiente estaba la misma plasta. Todavía estaba ahí, claro. Estaba ahí, una costra, como te digo, de dura, ¿no? Y eso la tuve. Es como de cemento. Sí, exactamente, se hace un cemento, sí. es así. Entonces, no tiene el valor que podría llegar a tener en otro espacio, porque no se convierte en un abono, se convierte en una costra dañina. Y tú pateas esa costra, porque hay que sacarla así de una patada, porque es tan dura que no hay otra forma. Y debajo de eso hay... Claro, queda tierra, la huella. Queda la forma, exactamente. Ajá. Se perdió esa vegetación. Entonces imagínate eso en un nivel, digamos... De varios animales viviendo en una hectárea. 100 animales, exacto. Bueno, es imposible. Un saludito también, perdón que les interrumpa, para Cindy Alvarado, que está en Cali, escuchándonos en Cali, Colombia. Así que saludos, le mandamos un abrazo inmenso a Cindy. Ella también es muy activista con los animales y está conectada justamente hablando. Y a un querido amigo y compañero también, Rodrigo, vocalista de una gran banda acá en Ecuador. Le mando un abrazo a Rodrigo, gracias por estar conectado. Andrés Reyes en Antofagasta, Chile. A Luis Riquelme en Santiago también, que nos está escuchando, y Alexander Álvarez, que está escuchándonos en Chile, en Iquique también. Les mando un abrazo, están amigos. Escuchando y mirando también. Obvio, que están por la plataforma en vivo. Genial. Bueno, entonces vienen, digamos, otros temas también allí. Y cuando existe ganado, no solamente es el ganado de lidia, también con él llegan otros animales que no son del páramo. Ese es otro problema. Aquí tenemos el fenómeno de la invasión de perros que hay, porque este ganado que está en el páramo tiene dueños, ¿no? Y estos dueños son los chagras famosos que suben a rodear su ganado, y cada uno lleva 5 o 10 perros. Y los tiene muy mal. O sea, no es que son la mascota querida de la familia, son perros a los que se les trata como a perro, que se vulgarmente. Peor. Medio comen, medio no. O sea, es un descuido y un maltrato de la cultura esta, de pensar que somos superiores a los animales. Que son cosas que no sienten. Y que están para una función X. En el caso del perro es para cuidar la casa y para ayudar a rodear el ganado. Pero como los tienen tan mal, como son tan maltratados, como apenas comen... Y no tienen atención de un veterinario. No, es muy, muy raro, o sea, es muy extraño. Hay un pequeño cambio ahora cultural, pero yo creo que en ese sentido falta muchísimo trabajo. Y estos perros que suben a los páramos se encuentran un conejo y es una cacería terrible, ¿no? O sea, y cada perro baja del páramo con su conejo. Eso es como constante. Y es hasta cultural también, ¿no? O sea, lamentablemente mantenemos una serie de cosas por tradición que no deberían ser. Pues conejos y también de pronto crías de venados y otros animalitos y aves que... O sea, siempre generan un impacto, ¿no? O sea, Es grave la cosa, pero no es aparte, así nomás. Aparte de la cacería por parte de estos animales, también algunas enfermedades. A eso iba precisamente. La presencia de animales introducidos genera también introducción de parásitos, de enfermedades contra las que la fauna nativa no tiene defensa. Entonces, yo tengo una teoría, es mi teoría así de lector vicioso que soy de las lecturas de todo tipo. En el Ecuador coincide que la fecha de introducción de ganado de lidia, principalmente en los páramos, coincide, te decía, con la desaparición de especies nativas. En el Ecuador había muchas llamas en esas épocas, en la primera etapa de la colonia, y empezaron a desaparecer. Entonces, hay un cronista que es de la Ciesa, me parece, que escribe que había grandes caravanas de llamas que los indígenas, los ecuatorianos nativos, utilizaban para su transporte y de carga, sobre todo. Y con la introducción del ganado se fueron desplazando estas llamas y empezaron a desaparecer. Entonces, eso es una muestra de el impacto que genera la introducción de animales exóticos en este territorio. Y pasa todavía, ¿no? O sea, si tú vas a un páramo y encuentras una ganadería de lidia o no, no encuentras otros animales. La fauna nativa empieza a buscar a dónde irse. Yo tengo esta experiencia personalmente porque mi familia tiene una propiedad en páramos que estamos cuidando, conservando. Y al lado, a ambos lados de la montaña, tenemos unos vecinos que tienen ganado. Y es visual la diferencia. O sea, tú ves... Y es súper notorio. Es increíble cómo la presencia de bovinos altera el paisaje de una. O sea, estas costras de bajada de bovinos son notorias así a simple vista. Tú puedes ver a 200 metros cómo el paisaje, cómo la vegetación es distinta. Así nomás. Y todo lo que eso implica, ¿no? Claro que sí. Y bueno, qué hermosa conversación contigo, Bernardo. Uh-huh. Gracias por estar acá. Estamos con nuestro programa, ya saben, a toda la gente, Ser Más Animal, desde la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a ir con un temita musical ahora, como para amenizar, y pues vamos a continuar luego con la entrevista. Ya tuve el rencor, tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya tuve el rencor, tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Este planeta necesita amor del bueno, amor para mi gente, no basta de vida positiva, es que quiero estar lleno. Todo lo negativo, mi energía aplasta, hey. Vamos a olvidarnos del rencor, mira, dale vuelta a la página, cero vanidad, siempre positivo es que yo voy. Si existen problemas, mira, yo le tiro fuego a todo. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya todo el rencor. Amigo, antes de tu un sueño, soñaba que en este mundo no existía el dinero, que nadie te juzgaba si eras tesoro del guero. A mí lo que importaba si tu amor es verdadero, pero desperté y todo era un sueño. Pero me di cuenta que en mi vida soy el dueño, soy el que decide si estoy malo o si estoy bien, friend. La mala vibra enferma mi mente, levanta la cabeza, problemas no interesan. Que siente que el mundo se te viene abajo, piensa en todo lo positivo que este mundo te demuestra. Se hará gente negativa que solo te resta. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música. Y bueno, continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal, acá en la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Les cuento a toda la gente que quiera llamar, pues está aquí el 2220-966 para que nos llamen y pues se puedan comunicar con nosotros. Así que si quieren alguna pregunta para que le hagan también aquí a Bernardo, quieren hablar con él, la gente que hace tauromaquia o la gente del negocio que quiera llamar, por favor llame. Para cualquier pregunta estamos aquí para resolver. Y de paso también les quería comentar a la gente que está aquí con nosotros, es que nosotros como programa aquí en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, tenemos un proyecto muy bonito que se llama La Revolución de la Cuchara. La gente lo puede googlear, pueden ir al internet y buscar sobre La Revolución de la Cuchara. Y pues para ello nosotros tenemos... Y en Facebook también una página que se llama La Revolución de la Cuchara, claro, Ecuador. En Ecuador, en ecuador.es aquí en Ecuador y .org en todo el mundo. Este proyecto es muy bonito, al cual se han sumado personalidades de imagen pública, por ejemplo, gente como, no sé, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Andrés Echeverri de Los Aterciopelados, Vinoda también del Otro Yo en Argentina, y mucha gente que está promoviendo el arte consciente y el consumo consciente a través de este pasaporte maravilloso que la gente en vivo lo va a ver acá. Se llama el pasaporte de la revolución de la cuchara. Toda la gente que quiera tener un consumo consciente pueden llevar su pasaporte y pedir descuentos, pedir algún souvenir, algún regalo también por el consumo con este pasaporte. Claro, en los locales afiliados, obviamente. En los locales, ¿no?, afiliados. Tenemos, ¿no?, allí algunos muy interesantes que los mencionamos siempre. Está, por ejemplo... Bueno, un abrazo a la gente de La Quilla, Saraswati, gracias por estar ahí con nosotros, apoyándonos siempre con el proyecto. A la gente de Ahimsa Vegan Food, también a la gente de Vegano, y a mucha gente que se está sumando con el... La gente de Flora también, por supuesto. Joshua también, ¿no?, de Flora, un abrazo. Pues ayer nos encontramos con él en un espacio, estuvo como súper chévere, muy interesante. Bueno, hay otros, muchos más que si visitan nuestra página van a encontrar ahí como una lista de todos los que están afiliados y de los que se están afiliando, porque hay otros que justo el día de ayer estuvimos ahí en la Feria, claro, de Sostenibilidad, un proyecto hermoso, muy interesante, donde nos encontramos también con nuestro amigo Nelson Fernando de Empaque Verde. Sí, muchísimas gracias por esas camisetas, esas poleras que nos regalaron de... Pues más que nada por sus productos, y ¿no?, también porque, sus productos, obviamente. Porque él tiene unos empaques para los alimentos que sustituyen al... que sustituyen, le dan largo a este material, al licopor. Ajá. ¿No? O al espumaflex, o no sé qué. Tiene cientos de nombres, que es como muy dañino, es una amenaza terrible, claro. Pero viene ahora este amigo y trae unos empaques que son biodegradables, además de biodegradables, biocompostables, porque te pueden servir como para alimentar, como abono para las plantas, ¿no? Maravilloso. Estupendo, sí. Ajá. Bueno, a Cristancho Calle también un abrazo, un amigo cantante, artista también venezolano que está haciendo su vida musical acá en Quito, un abrazo también, que nos está viendo ahora en la plataforma en vivo de la Casa de la Cultura. A Jimmy Vaca, querido amigo y percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional, también le mando un abrazo. Saludos, sí. Saludos, gracias por estar mirando nuestro programa. Y bueno, continuamos con ahora sí la entrevista justamente con nuestro querido amigo Bernardo, para la gente que está sumándose. Bernardo Gortaire es un amigo abolicionista, activista aquí en Quito, y pues él tiene muchos temas interesantes de los cuales ya hemos estado conversando. Y bueno, vamos a continuar con las preguntitas. ¿Cuál es tu opinión sobre la tauromaquia o tauromafia, que le digo yo? Bueno, mi opinión es que lamentablemente es como una enfermedad. Hay gente que se dedica a maltratar animales pensando que hacen algo bueno, y es como como las drogas, ¿no? O sea, es una cosa... han sido adoctrinados, eso es lo que yo siento, que la gente que se dedica a la tauromaquia lo hace sin saber que maltratan animales, o sabiendo y dándole poca o ninguna importancia. Y como viene esto de una mala educación, pues lo siguen haciendo y siguen transmitiendo esa costumbre, esa mala costumbre a sus hijos, a sus familiares, a sus nietos, a sus amigos, pensando que hacen bien. Claro, es la naturalización de la violencia. Precisamente. ¿No? Me acuerdo, estuvimos allí en un sitio donde se presentó un chico que participaba hasta en una de estas escuelas taurinas y eso, ¿no? Y entonces en un momento él explicaba que para él el toreo era arte, era color, era vida, ¿no? O sea, yo creo que hacen una disociación entre la parte, digamos, estética de la tauromaquia, de la parte ética. Y el juez le pregunta. Ajá, se le pregunta. Le dice, bueno, y aparte del arte, de la alegría, del colorido, de todo eso, ¿tú ves el dolor? ¿Tú ves el sufrimiento? ¿Ves la sangre? Y el chico dice, no lo veo. No lo ve. Es la disociación. Yo solo veo el arte. Y entonces es eso, es que les han ido enseñando a perder una parte de su sensibilidad. Precisamente. Se insensibilizan, ese es el problema. Y eso es porque se les enseña, ¿no? Porque tienen una figura, digamos, paternal que les va indicando que eso que están ese daño que están haciendo no es tan daño. No es daño, claro, es la normalización, es como se van apropiando de esa violencia, es como yo recuerdo alguna vez esta frase que decían hace tiempos, ¿no? Las indígenas, aunque pegue, aunque mate, marido es. Esa era la normalidad, ¿no? Pero los tiempos están cambiando. Claro, afortunadamente. Y, sí. O sea, hay que trabajar mucho, yo siento que es urgente. Los mismos taurómacos dicen que en algún momento la tauromaquia se les va a acabar. El problema es que tiene que ser ya, ¿no? O sea, estamos viviendo una violencia tan grande en nuestras sociedades que para mí nacen en estas actitudes, ¿no? De creernos superiores, de sentirnos capaces de causar daño y que no haya consecuencias. Eso tiene que cambiar, ya. O sea, no de aquí a 30 años que seguramente ya no van a tener afición. No, tiene que cambiar hoy. Hoy tiene que acabarse. O sea, no podemos seguir permitiendo este tipo de maltratos porque nos hacen daño a nosotros mismos como animales humanos. Como sociedad también. Como sociedad. Porque si permitimos un tipo de violencia, podemos llegar a permitir todas. Claro, y se ve, ¿no? Y eso lo estamos viendo. O sea, si tenemos violencia en nuestro plato, eso va a repercutir y vamos a permitir otro tipo de violencias. Nos vamos a tratar mal de carro a carro, nos vamos a llevar mal entre nosotros mismos, ¿no? Si es que estamos permitiendo que se dé un maltrato por diversión, ¿no? Como una cosa, por generar arte, estamos también generando maltrato. Sí. Yo tengo mis reparos al respecto porque como diseñador gráfico, como artista, entre comillas, yo digo que soy artesano más que artista, pero entiendo de arte, entiendo de la historia del arte. Si estamos permitiendo que se maltrate a un animal de esta forma terrible y brutal para generar una estética, es una cosa para mí inconcebible. O sea, no tiene sentido que por buscar algo bueno causemos algo muy malo. No solo malo, es muy malo, es terrible lo que se le hace al animal y lo que se hace a sí mismo el taurómaco, ¿no? El daño que se genera a sí mismo al disociar la parte estética de la ética es muy serio. Y estamos viviendo eso en la sociedad. Claro, se reproduce eso inmediatamente, los femicidios que tenemos a cada momento. Y hay una cosa, si te pones a comparar las provincias con más altos índices de violencia, son precisamente las que tienen corridas de toros. Precisamente. Es que la matriz de la violencia es la misma. Simplemente se va diferenciando, se ramifica, pero es violencia. Claro, es que es eso, aceptar como una cosa normal, común, de todos los días. O sea, aquí nos divertimos matando animales, lo disfrutamos. Y me acuerdo que estuvimos en una reunión con unos chicos del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia. Ya. Y una niña justamente de la provincia de Tungurahua, ella venía representando la ciudad de Ambato, nos decía, ustedes deberían tratar de que se prohíban los toros de pueblo. Porque aunque no les maten allí, claro, pero sí hay una cosa, no hay ningún tipo de control, hay una ingesta de alcohol terrible, y los hombres envalentonados con el alcohol y el espectáculo llegan a las casas, violencia contra la mujer, violencia contra los hijos. Ustedes no se imaginan, porque además como no hay ningún tipo de control, es mucho más fuerte allí que en las otras cosas. Claro. Es esta violencia que genera el humano hacia los otros animales y que se ramifica, lo que acabamos de decir. Hay, o sea, de paso, claro, hay un gran pensamiento de un maestro espiritual de la rama Vaishnava, que es Srila Prabhupada, ¿no?, que también decía, mientras en este mundo no se termine la violencia contra los animales, jamás el humano va a poder vivir en paz o sin violencia, sin guerra, sin pobreza, ¿no? Una frase bastante uh-huh. importante y conocida también. Y muy, muy verdadera, digo yo. Y verdadera. Ajá. Porque de paso, claro, igual de paso yo también quería comentar, a veces nosotros los seres humanos no entendemos que todo esto es energía, ¿no? Que nosotros somos o tenemos un cuerpo humano, pero alrededor de nuestro cuerpo humano radica la energía. Y lamentablemente, bueno, por vivir en este mundo como muy ensimismados con la cuestión material, uno se olvida de la energía que uno irradia, ¿no? Entonces, si nosotros irradiamos violencia, ¿qué es lo que vamos a obtener? Violencia, ¿no? Y de paso, toda la gente, por ejemplo, en redes sociales yo he visto mucho la publicación de fotos con los gatitos, fotos con los perritos, y chévere, ¿no? A todo el mundo nos encantan las mascotas, a mí también, de hecho, yo las amo. Sin embargo, sí, ahora que estamos en la radio, poner acotación, o sea, ¿qué tal si a tu gatito o al perrito que está uh-huh. en redes sociales le hacen lo mismo que le hacen al torito, ¿no? O le hacen lo mismo que al pollito, ¿no? Que es romperles las patas, romperles las uñas, cortarles los picos, maltratarlos, ensangrentarlos para satisfacer de repente los sentimientos egoístas de nosotros los humanos, que nos creemos hasta ahora todavía superiores a ellos. Entonces, imagínense toda la gente que siempre pone a sus mascotas de presencia, ¿no? Entonces, es bastante fuerte, ¿no? Si nosotros solo por analogía ponemos a recapacitar un poco nuestros sentimientos, ¿qué le pasa al resto de animales en el mundo? Pues obviamente que la mayoría nos volveríamos un poco más conscientes y, si es posible, vegetarianos o veganos, ¿no? Bernardo, pero de alguna forma, si bien es cierto, tenemos estos temas de violencia y todo eso, pero a mí me ha dado muchísimo gusto y quiero desde este espacio saludar a la Defensoría del Pueblo, que recoge y justamente se compromete uh-huh. a hacer, concretar, a hacer respetar en todo el país una sentencia de la Corte Constitucional de hace unos días. Sí, precisamente eso es una gran noticia última que tenemos de esta semana que terminó. En el Ecuador se están dando avances en el sentido de proteger derechos, en este caso de los menores de edad. Aquí teníamos hasta hace poco una prohibición de presencia de menores de edad en actos de tauromaquia, menores de 16 años. Esta prohibición ahora se extiende a los 18 años gracias a un trabajo de los activistas y de esta toma de conciencia del sentido común, ¿no? Por una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, y por, como digo, trabajo de activistas y de gente que está pendiente de los derechos de los humanos. Ahora tenemos una extensión a 18 años. Ahora los ecuatorianos menores de 18 años no pueden presenciar estos actos violentos, precisamente porque se trata de protegerles de esa violencia. Y eso es una gran noticia. Es una cosa que estamos muy contentos todos, ¿no? Bueno, y vimos además que en estos días había feria con el señor del buen suceso, me parece. Es una barbaridad. En Riobamba. En Riobamba, sí. Precisamente hoy están matando animales en Riobamba en nombre del arte, supuesto. En nombre de Dios también. Y utilizando a Dios, por delante. Encima, ¿no? Es complicado. Es una cosa horrorosa para mí. Pues para mí también uh-huh. y para muchos de los que, creo que para la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Y por eso justamente triunfó el sí, uh-huh. quiero la prohibición de espectáculos donde se maltraten animales, de la consulta popular, que todavía el señor alcalde de Quito nos está debiendo. Digamos, el Consejo Municipal se equivocó, ellos lo reconocieron, ¿no? Que hicieron mal en no obedecer ese mandato popular a través de la consulta. Pero, ¿cómo le ves el futuro de la tauromaquia, Bernardo? Bueno, los mismos taurómacos dicen esto se nos acaba próximamente, porque se ha ido perdiendo afición por un montón de problemas políticos y económicos que ellos no tienen en España, están de mal en peor. Han habido prohibiciones y más que nada ya la tauromaquia la subvenciona el Estado. Entonces, y también la Unión Europea, ¿no?, que indirectamente y sin saberlo están financiando corridas de toros y masacres de toros que van incluso contra su propia normativa de bienestar animal. Se está trabajando desde la política y desde las leyes para que esto deje de suceder. En el Ecuador también hemos tenido estos avances. En Colombia hay un proceso también que se está llevando a cabo para que la ley prohíba las corridas de toros. Bueno. En México igual. En México también hay procesos de elección popular que se están dando en todos los 8 países donde en Venezuela avanzado también y en Perú vamos avanzando y la tauromaquia para mí tiene sus días contados. Mi urgencia desde lo personal es que sea, como les decía, ya, esto tiene que acabarse hoy. No podemos seguir esperando. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, gracias por haber venido pues acá al programa. Muchas gracias a ustedes. Y se nos queda un poquito corto el tiempo, pero vamos a ojalá tenerte nuevamente aquí en la radio. Nosotros les agradecemos a toda la gente que estuvo pendientes y pues somos Ser Más Animal. Así que nos vemos en el próximo domingo. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.